las malas invenciones. Ni se le puede esquivar. Entonces, ¿cómo es que voy a cantar esta canción? Un, dos, tres, cuatro.